Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Más temprano habíamos anunciado la presencia del doctor Darío Pérez aquí en los estudios de Aspen Punta. Saben ustedes que desde marzo del 20 hasta hace pocos días, como quien dice, no habíamos realizado ninguna entrevista aquí en el estudio. Y ese tiempo es el que transcurrió, y un poco más también, sin que nos pudiésemos ver personalmente y tener una charla con Darío. Así que, bueno, bienvenido nuevamente a casa. Muchas gracias. Sí. Un gusto. Retorno a los estudios de la radio, retorno a la política, jubilado. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos cambios? Me cuesta. Acomodar el cuerpo. Jubilado todavía. Bueno, sí, pero está, en definitiva. Supongo que lo que más extrañas es el consultorio. Sí. ¿Sí? Sí. Que ya no era solamente un consultorio médico, era un consultorio psicológico también. Bueno, algo de eso. ¿Sí o no? Algo de eso, sí. Había allí una sinergia con los pacientes. En forma amateur, sí. Sí. Había porque... veces que lo que había que prestar era la oreja. Exactamente. Los 35 años que trabajé fue con oreja, ¿no? Sí. ¿Y esa gente ahora? Y algunos andan perdidos, perdido. Sobre todo las viejitas mías, que son las famosas yo por la, sí, por yo la sé, edad sí. alta de mis pacientes. Sí. Las muchachas de ahí de la administración o las que te pasaban los llamados, a veces me decían, están sus niñas llamándolo, 93, 94, sí, una 86. Activas todas. Sí. ¿Y hoy siguen llamando? Me encuentro, ¿en con ella en la, me encuentro con ella en la calle, me dicen a qué médico van, todas esas cosas, que es una medio difícil, ¿no? Decir, anda fulano. Pero hay que orientarlas también. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y volverías al consultorio si te dieran a elegir? Me siento en muy buena forma, pero fue una decisión que tomé, así que no. Y ahora con este proyecto, de alguna forma, ¿piensas que te puede ayudar a canalizar algo? Es servir. Eso? Sí. Es servir. Uh-huh. De la misma manera que tomé. Hoy, antes de venir, estaba pensando. Primero fue la política, porque en realidad yo me empecé a meter a los 13 años. ¿No? Uh-huh. Y después fue la medicina, pero en las dos tienes posibilidades de servir a los demás. Eso. Y también de dónde le nace a uno, a veces en forma natural, porque es lo que surge, pero también de los ejemplos, ¿no? Como eran mis viejos, con el exterior, el que hacía la quinta en casa comía con nosotros al mediodía. Sí, seguro. El muchacho que trabajaba en el taller mecánico también comía con nosotros en la misma mesa. Las piernas que hacía el viejo, esas cosas se van en el ejemplo trasladando. El quedarse hasta las 4 de la mañana porque al otro día un camión tenía que salir a trabajar, porque si no el hombre no podía trabajar. Y el viejo se quedaba, a pesar que trabajaban dos cosas. Uh-huh. Todos esos ejemplos de servir a los demás te van formando, ¿no? Bien, ¿y cómo desembarcas en este proyecto que más que nada ha estado informando en algunos detalles, básicamente Antía, que tengo entendido que es el que te propuso una experiencia diferente a lo que hasta ahora se ha venido haciendo en el departamento? No quiere decir con esto que lo que se hizo está mal, sino que me parece que se busca con el tema de luchar contra la drogadicción y recuperar a la gente un trabajo más profundo, más profesional, de repente con mayor infraestructura también, supongo. ¿Cómo sí. ha sido esto? En realidad yo tuve un día un llamado en el que estaban el intendente Antía, Tato Taraboquia, que es el director de la RAP, que tiene un interés en generar algo de esta magnitud, y Luis Eduardo Pereira, y juntos. Yo quiero aclarar que una cosa no tiene que ver con la otra. Mi vuelta a la política no tiene que ver con el proyecto, Ni hubo un arrímate pa' acá que... No hubo un enroque. No hubo un enroque ni cosas por el estilo. Son decisiones. Yo lo venía, el tema de volver a la política, lo venía madurando por un lado, o poniéndolo en consideración. Y esto apareció ahí como un cisne. Y bueno, me pareció interesante para poder ayudar, y como tú dices, hay, en realidad desde el Estado hay muy poco, y particularmente para la gente más pobre. Si tienes en cuenta que un tratamiento en una entidad privada puede salir en el entorno de 50.000 pesos por mes, te das cuenta qué tipo de familias pueden lograr llevar a sus hijos, en el caso de que tengan una adicción, es realmente imposible para cualquier persona de escasos recursos. Entonces, hay que desarrollar... yo creo que es muy importante que se trabaje en prevención, porque es muy difícil la recuperación. Entonces, hay que ver todos los aspectos de la prevención. Después tienes pasos o ¿cómo te decís? Cuellos, embudos, en los que tú en la práctica ves dificultades. Por ejemplo, el tema de cuando se genera ya sea un síndrome de abstinencia o una crisis por exceso de consumo o lo que sea. Y tú en realidad, capaz que en una mutualista tienes algún recursito más, ¿no? Pero en ACE se te hace bastante difícil poder tratar ese momento que podría decir, no quizás la primera atención, las primeras 2 o 3 horas, sino después qué haces con ese paciente. Porque ese paciente está, en el caso de una emergencia, imagínenselo, ocupando un lugar... A veces no en el mejor estado psicológico, y al lado tienes una persona que tiene un infarto, y al lado tienes uno que tiene una neumopatía. Entonces es realmente complicado el tema. Entonces, para ese paso se está imaginando, para ese paso siguiente a la atención en agudo, un lugar de desintoxicación que podría estar ubicado en el entorno del hospital de Iguá. Y eso sería para determinada cantidad de días. Después está una cosa de medio término, sería lo que podríamos llamar, para que la gente lo identifique, el Jawel, que es entre la desintoxicación aguda y la limpieza, digamos, de sustancias de la persona. Y después tienes que pensar en la salida, porque se ve un alto grado de reincidencia, porque en cuanto pisan a la calle y se vuelven a encontrar con el mismo entorno que lo llevó a consumir, también es otro lugar donde se caen, digamos, vuelven a reincidir. Entonces, para eso se está pensando en un lugar donde, además de aprender oficios, sea una estancia un poco más prolongada, digamos, también de como de preparación. Estamos hablando de una especie de tratamiento de 3 etapas. Es una cosa así. Básicamente. Básicamente. Volver después a la vida habitual, pero un poco alejado del consumo y alejado de algunos vínculos. Sí. Uh-huh. Y tú en esto tienes que también tener en cuenta la familia. Sí. Y cómo la familia maneja esta situación. Porque también a veces es un emergente el de la familia. O sea, hubieron dificultades en una familia en la que un eslabón que es más débil busca una salida. Entonces tienes que ver también el entorno familiar, que se trabaja desde otro punto de vista. Es un tema sumamente complejo, realmente muy complejo, y en eso yo creo que en eso sí el Estado está ausente. El tema de la prevención y de que la gente sepa cómo, así como sabe más o menos después de las campañas qué cosas hacía el tabaco, la gente tiene que saber qué hacen la determinada sustancia. Yo leía un artículo el otro día, aprovecho para, porque es una forma de difundirlo, sí. El riesgo en las personas que fuman marihuana de tener un infarto de miocardio es un 50% más de probabilidades. El riesgo de caer en una consulta de emergencia de una persona que fuma marihuana, digo porque se ha banalizado el uso de la misma, es de 22%. O sea, de que tú caigas en tener que ir a consultar una emergencia por diferentes cosas relacionadas con el consumo de marihuana. Entonces no es tan inocuo, no es te fumas un porrito y no pasa nada. Y no pasa nada. Que era una de las cosas que yo más peleé durante el tema de la ley de regulación, digamos, de la marihuana, que lo que más me molestaba más que la ley, porque yo sabía que la gente iba a consumir igual con o sin ley, no, la ley era una cuestión formal, lo que sí me molestaba era la pérdida de la percepción del riesgo. Y en eso, en la percepción del riesgo, es que hay que trabajar específicamente en las campañas de prevención. Que los gurises sepan de entrada, y tienen que saber desde chiquito, qué es lo que provoca el consumo de las sustancias. ¿Por qué? Y porque cada vez la edad es menor del comienzo de el consumo. Y te llamaría la atención cosas como que van saliendo a través de encuestas, relatos, etcétera, etcétera, que hay hogares en los que a un niño de 8 años se le ofrece cerveza y vino. Que es, es gracioso. Sí, es gracioso. Sí. Entonces, así como antes nos ofrecía, mira, te voy a armar un cigarrito. También. Porque en realidad no sabía lo que provocaba. Y bueno, entonces tienes que arrancar, yo particularmente creo que hay que arrancar desde la escuela, de la misma manera que haces una campaña para que tenga que ver con el medio ambiente, no tires papeles en el suelo, cuida el medio ambiente, etcétera, etcétera. De la misma manera hay que arrancar en la escuela y después hacer un esfuerzo grande en la adolescencia, que es un lugar muy particular, un momento de debilidad. Bien, te hago esta consulta y después una breve pausa me la contestás. Quiero que le expliques a los oyentes si este es un proyecto solamente público, si es público-privado, si es municipal, si es nacional y de alguna manera si ya se ha pensado en definitiva cómo es su financiación, su necesidad de infraestructura, de capital humano y demás. ¿Sí? Sí. Ya volvemos. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Porque sabemos que en el Río de la Plata somos un hito en gastronomía, presentamos un homenaje a la comida local con las noches rioplatenses en Restaurant Las Brisas. Durante todos los sábados de julio, a partir de las 20 horas, te invitamos a deleitarte con platos típicos de la región en diferentes variedades de ensaladas, comidas de olla, guarniciones y postres. Incluye salad bar, degustación de postres y una bebida. Noches rioplatenses en Enjoy Punta del Este Casino and Resort, tu mejor apuesta. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Durante todo el año, los socios FONASA podrán afiliarse a Sanatorios San Mautone teniendo en cuenta su número de documento. En junio podrán afiliarse quienes finalicen su número de cédula en 6. Por más información, nos puede llamar al 4222-5353. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Frecuencia abierta. Está hecha la consulta, Darío, sí. Desde el punto de vista administrativo, ¿cómo se encamina este proyecto? Y esto, en realidad, es una especie de, es un plan piloto, uh-huh. Por lo tanto es un mestizo, un mestizo que es posible pensar en poderlo hacer, porque la intendencia municipal va a poner recursos en ese aspecto, como los pone ya en una dirección de adicciones que tiene. Sí. Y diversos dispositivos relacionados con eso, más apoyo que da el Jawel y a otras instituciones. Entonces, es un mestizo entre ACE y la intendencia, que es la que pondría algún recurso humano. La estructura es mínima, porque de todas maneras se está haciendo una reforma en la tribuna, sí, sur del campus. Exactamente. Reformaron esta semana. Es mínima en recursos humanos, porque en realidad es una cuestión de coordinación de todas estos, de todas estas eslabones, uh-huh, de la cadena que yo te dije. Capaz que se va complejizando y después precisas más recursos humanos. Y con respecto a la, se pretende como cosa, como uno de los caminos a seguir, complementar con todo lo que sea privado. Es decir, tú tienes, porque hay diversas organizaciones no gubernamentales, uh-huh, que trabajan en el tema, son necesarios protocolos de atención, porque no todas las organizaciones no gubernamentales y lugares donde se trabaja con el paciente, con el adicto, se cumplen los mismos pasos. Entonces tú tienes que pensar en protocolizar, en generar también una trazabilidad del, me sale paciente porque por deformación, de la persona que está en adicción, porque tú tienes que, a veces hay lugares comunes. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que coordinar es con el MIDES. ¿Por qué? Porque el MIDE, atiende una población, particularmente la gente de situación de calle, que está altamente relacionada con el consumo de sustancias, pero a su vez tiene trastornos de tipo psicológico y psiquiátrico importante. Entonces tú tienes que complementar todas esas cosas y relacionarte también con los organismos nacionales, también con el INAO, también con la enseñanza, etcétera, etcétera, pero también con los privados, como forma de potenciar y generar un protocolo que sea igual. Es decir, que si tú terminas en una organización no gubernamental, pero que es de tipo religioso, digamos, tengas el mismo tratamiento que en una laica y así sucesivamente. Uh-huh. Y tienes que generar una trazabilidad también en la historia del paciente, porque, digamos, tiene un aspecto que es estrictamente médico, psiquiátrico, psicológico, y otro que tiene que ver con lo social. Por ejemplo, cuando te arrimas al MIDES, tú tienes que saber, en el MIDES tienen que saber que a esta persona tiene determinados rasgos que la tienes que tratar de determinada manera. La historia, como la historia clínica. Tienes que tener la historia clínica, y eso se hace a través de una trazabilidad. Y también crear, que hemos solicitado eso, una página donde se pueda recoger toda la información que está dispersa de todas las organizaciones que se dedican a este tipo de trabajo, que trabajan de alguna manera. Yo ya he tenido varias reuniones por Zoom, digamos, con una organización que se llama CATCA, que trabaja muy bien el tema de las adicciones, y esta semana que viene tendré otras con otras organizaciones, pero se trata de complementar lo público y lo privado. ¿Y Darío Pérez dentro de qué estructura administrativa dentro va a funcionar? Dentro de ACE. O sea que vos no vas a ser empleado de la Intendencia de Maldonado. No. Vas a trabajar con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, pero desde el punto de vista funcional, sos funcionario. Sí. Yo no he sido nombrado todavía, porque en realidad me dijeron, llama a tal persona para hacer la formalidad, pero yo no quiero, te lo voy a decir muy crudo, no. No quiero empezar a generar antes de trabajar. Después que esté trabajando. Bueno, pero en definitiva, ¿cómo te manejas los tiempos en ese sentido? ¿Qué objetivos te marcas de distancia como para ir no me he impuesto, porque después que se ha nombrado formalmente, uh-huh. digamos, yo vengo teniendo reuniones toda la semana de coordinación o de información o de ponerme al tanto, porque el ser médico y el haber tenido la oportunidad de vivir lo que pasa con un paciente, con una persona que es adicta, no te hace saber de un día para el otro el modo de trabajo. Sí, sí, que te lo sabes todo. Sí, y todo lo institucional y etcétera, etcétera. Y pensando en la forma de irlo desarrollando ese plan, tenés que ir encontrando también formar un equipo adecuado. Exactamente. Supongo que vas a tener un equipo de trabajo tuyo para ir avanzando en todo lo que tiene, porque esto es de mucha coordinación. Sí, al principio más que mínimo. Uh-huh. Más que mínimo, y esos recursos van a ser aportados por la intendencia. Es decir, determinadas personas que tienen experticia en el tema y que ya han estado trabajando en esto. Y bueno, yo tengo que pedir. Uh-huh. ¿Sí? Si me dan. Claro. ¿Qué retorno has recibido de la gente con este tema? Hay mucha expectativa con esto. Porque a nosotros nos han llamado pidiéndonos tu número de celular, porque no sé si se han comunicado contigo, pero te consta de que es así. Sí, sí, sí. De gente que te ha escuchado hablar y dice, no, yo quiero hablar con Darío. Hay mucha expectativa. Me interesa este tema. Y de repente gente mayor, que no estoy convencido de que tenga casos específicos en cercanía, en su casa, ayudar, en su familia, sino que, claro, como forma de una acción social, enterarse, informarse y compenetrarse. He tenido llamados de ese tipo, sí, Jorge. ¿Y eso te llama la atención, te entusiasma? Y me genera alegría que tenga un impacto en la población, y también un compromiso y una responsabilidad, porque hay que demostrar resultados con todo esto también, ¿no? Si viene un plan piloto, y en los tiempos actuales existe una inmediatez. Entonces yo la única forma que tengo para combatir esa inmediatez es decirle, recuerden que cuando plantan el limonero en el fondo de la casa, y ya hay un árbol que ha pasado 3 o 4 años en un vivero, demora 5 años en comerte los primeros, en utilizar los primeros limones. Digo, porque la inmediatez hace que mucha gente de repente me llame con un problema concreto de un paciente que yo hoy no puedo resolver. Claro. Y es sumamente delicado, porque la gente precisa la solución ya, mañana, ahora, esta tarde, en cuanto salga de la radio puede tener esa situación. Entonces trato de que quienes me escuchan o cuando voy hablando del tema entiendan que la inmediatez en este caso no puede correr más allá de todo lo que se te puede imaginar, y además es algo nuevo, que esperemos sea exportable para otros departamentos, porque en realidad esta es la quilla que rompe el hielo. Sí. Y bueno, tenemos que dejarlo muy bien. Y tengo entendido, por ejemplo, que una persona con la que siempre me llevé muy bien en el Parlamento, que fue la FLUF, está interesado en generar algo parecido o arrancar, digamos. O sea que esto empieza a fermentar, a tomar otra dimensión y a multiplicarse. Sí. Hacemos una pausa y tengo 10 minutos para hablar de política. ¿Cómo contigo? No puede ser. Dale, sí. Ya venimos. ¿Cómo no voy a hablar de política? Frecuencia abierta. Porque el Caribe está en Uruguay. En vacaciones de julio, venite al hotel más divertido. Arapey Thermal Resort and Spa. El primer all inclusive. El mejor lugar y más calentito para vacaciones de invierno. Energizantes piscinas termales, completa y variada gastronomía y una propuesta permanente de recreación para adultos y niños. De lunes a jueves, 30% de descuento. Por estadías más largas, 50%. Y los niños son nuestros invitados. Descubrí más en arapeytermal.com.uy. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Frecuencia abierta. Estaba repasando alguna preguntita que llevo acá, pero lo dejo para hacértelo para el final. Darío, ¿cómo es este nuevo proyecto político tuyo? Y en realidad... ¿Es así? ¿Es un nuevo proyecto político? Sí. Yo creo que en la otra entrevista que tuvimos telefónica te conté que mirando el panorama político me pareció, y hasta por una concepción que tengo de la actuar en la vida, que lo mejor era arrancar desde cero, a conformar una nueva grupo. Una vez que decidí que era el Partido Nacional que retornaba a mi raíz, que debía de conformar una agrupación política, porque me costaba ir y tocar la puerta de alguien, o capaz que me hubieran ofrecido algún lugar importante o lo que fuera, pero siempre tengo en consideración que hay gente que viene hace muchos años trabajando en determinados grupos políticos y no me gusta aparecer de paracaidista. Sí, me lo habías dicho, sí. Entonces, Darito, como decía mi abuela, a carpir la tierra y a plantar la semilla, que es eso lo que estamos haciendo en este momento. Pero también, como entenderás, como toda cosa nueva, tenía incertidumbres de cómo iba a ser recibido la posibilidad de un nuevo proyecto político. Entonces me dediqué y me dedico a recorrer casas de familia, a andar en la calle y a tomar contacto con gente que... Y en realidad yo te puedo decir que me he sentido con la alegría de como sentirme como cuando tenía 16. Las decisiones que fui tomando me han llevado a un momento de mucho equilibrio y de mucha alegría de estar haciendo lo que estoy haciendo, de recorrer casas, de comunicarme con la gente y de ir teniendo una buena recepción. Todavía voy a utilizar una mala palabra que a mi padre no le hubiera gustado que yo la dijera, pero no me han puteado por la calle. No me han puteado. No. Bueno, y hay etapas en todo esto, ¿no? Sí. Hay elecciones internas, hay elecciones nacionales, sí, y hay elecciones departamentales. En las elecciones internas se puede llegar a conseguir convencionales. Sí. Que después, en una eventual candidatura a la intendencia, tienen que en la convención del partido levantar la mano para que vos puedas ser candidato. Exactamente. Y en el interín, entre una cosa y otra, están las elecciones nacionales, que permite que de repente, como forma inclusive, supongo yo, del desarrollo de una estructura política, puedas volver a ser candidato a diputado, por ejemplo. Sí, no lo tenemos muy definido, pero yo tengo interés en participar. En participar, sí, en la elección nacional, porque quiero trabajar por este viejo partido. y generar cosas, porque no me gusta pasar por la vida sin así como que mira como la puerta. Entonces nosotros tenemos determinadas ideas con respecto a la concepción de país y de la sociedad, etcétera, etcétera, que queremos luchar por ella ahora dentro del Partido Nacional. Bueno, y cuando hablamos del hecho de participar de las internas y en la estructura actual del Partido Nacional en Maldonado, ¿estarías dentro de todos por Maldonado? No es algo que nosotros tenemos pensado irnos y presentar y cumplir con todos los pasos formales, sí, que solicita la Carta Orgánica del Partido, sí, Nacional. Y marchar como grupo, no tenemos en este momento idea de ir, bueno, con nadie, porque digamos. Acá hay dos grandes corrientes, la de Antía y sí, la de Rodrigo Blas, sí. Entonces pueden haber dos variantes, o que vos generes una tercera vía, o de lo contrario que participes dentro de lo que es un poco la competencia de quienes son integrantes de Todos por Maldonado o Juntos por Maldonado, que es un lema que apoyó a el hecho también. De conformar, yo no sé qué va a pasar con eso, porque indudablemente el hecho de que el intendente Antía no, por lo menos lo que ha declarado, no vaya a participar en las próximas elecciones, sí, de forma formal, digamos. ¿Qué es lo que se va a generar en el departamento? No, dentro del Partido Nacional no lo sé. Antía dice que ve con buenos ojos que Darío Pérez sea el sucesor como forma de combatir la grieta. Bueno, ¿qué alcance tiene eso de sucesor para ti? Le agradezco el... Lo dijo en búsqueda hasta acá, mirá, está mirando la foto de Antía. Bien, una cosa son los títulos, hay que ver el reportaje. No, yo lo vi, sí, es así, dice eso, sí. Ya lo estuve leyendo. Ustedes, sí, los periodistas... ¿Pero te llama la atención esto? ¿Te llama la atención esto? ¿Te imaginaste en algún momento que esta realidad real, no virtual, esta realidad real de hoy fuera a suceder? No. Ni... ¿No estaban tus cálculos? No estaban mis cálculos para nada. Francamente no lo estaba. Bueno, ¿y qué más me podés contar de lo que hasta ahora está definido? Y hasta porque ahora... vos estás hablando mucho en plural. Nosotros estamos, queremos, vamos. ¿Y quiénes son porque nosotros? Porque yo ando con un grupo de personas. Sí. ¿Es el mismo grupo que siempre te acompañó o es otro grupo? No, porque yo con el grupo que me... Primero, yo tomé una decisión que fue personal. Sí. Yo, y de repente mis compañeros, de los que no tengo nada que decir, uh-huh, hasta que estuvimos juntos, mis compañeros, me refiero a los de Cabildo. Sí. Ellos no tenían la misma impresión que yo tenía con respecto a mi relación con el Frente Amplio y a mi relación con el pueblo, ¿no? Entonces, algunos podrían pensar como yo, pero está. Entonces yo no puedo ir a comprometerlos, salvo que ellos quieran venir por su propia, uh-huh, voluntad, porque no me gusta utilizar una argucia sentimental, si así se puede decir, o de chantaje sentimental, cosa que no quiero. Entonces, el que quiera venir, que venga. Pero yo arranqué algo totalmente nuevo, con gente totalmente nueva. Y entre ellos está el que era secretario ejecutivo del PERI, acá en Maldonado. Pero no son gente, salvo este muchacho Alejandro Cuba, no son gente muy reconocida, digamos. De repente son gente que es reconocida en un barrio, o que tienen cierta llegada a otro grupo de seres humanos, pero no son de los que habitualmente ustedes, los periodistas o la gente, ha visto en política. Ajá, bien. O sea, es un dato. Está bien. Bueno, y la forma en la que nos vamos ampliando, digamos, como si la gente se lo quiere imaginar como una piedra que cae en una laguna y después cae otra y después cae otra y, uh-huh, y se van generando ondas, es esa. Una reunión nos lleva a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y así vamos conformando al punto de que todavía no tenemos un número ni un nombre. Lo podemos tener en la cabeza, pero no. Bien. Mi última pregunta. ¿El 9 o el 10 de septiembre es una fecha vinculada a París o Sarabia? Sí. ¿Por qué te ríes? Sí. Sí. Sí. Bueno, va a pasar. ¿Es el 9 o el 10? No sé, depende ahí. De la... ¿Va a pasar algo el 9 o el 10 de septiembre? Depende de la rapidez. Yo no sé cómo te enteraste de eso, porque no deberías haberte enterado, pero... Es una fecha simbólica. Tú sabes que yo nunca renegué de Sarabia. Sí. Me parece un personaje admirable. Y era una linda fecha para hacernos hacer el grupo. Pero no sé si nos va a dar el tiempo. Pero se ha estado manejando. Se ha estado manejando. O sea que el dato que tengo es bueno. Sí, el dato bien. Que tienes, sí. Darío, gracias por la visita. La verdad que tienes un buen servicio de inteligencia. Te llamamos en cualquier momento y seguimos la charla. Muchas gracias. Muy amable. Buena jornada. Frecuencia abierta.